Breves delegacionales. Luego de que descendieran los niveles de agua que provocaron encharcamientos en las delegaciones Iztapalapa y Xochimilco, la Secretaría de Protección Civil Capitalina y Servicios Urbanos iniciaron la limpieza de vialidades. Ayer inició el retiro del lodo de las arterias afectadas. A su vez, el titular de Protección Civil en la Ciudad de México, Fausto Lugo García, informó que en Iztapalapa los niveles de agua están totalmente abatidos, por lo que se procedería a realizar el retiro del lodo de las calles. La Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades y la Delegación Xochimilco apoyarán económicamente a los productores de plantas ornamentales afectados por las torrenciales lluvias que cayeron este domingo. Así lo informó la titular de dicha dependencia capitalina, Rosa Isela Rodríguez Velázquez, quien en un recorrido por los invernaderos dijo que se evaluarán los daños que hasta el momento se registran en 20 hectáreas, superficie que representa más del 7% del área de cultivo de plantas ornamentales en la delegación Xochimilco. El jefe delegacional en Magdalena Contreras, Fernando Mercado Guaida, realizó un recuento sobre las obras y acciones en las que su administración ha invertido el presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal de este año. Mercado Guaida efectuó un recorrido acompañado de diputados locales y federales previo a la discusión en la Asamblea Legislativa del presupuesto con el que contarán las 16 delegaciones para 2017. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero.